Estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de performance sonoro, desde El Huacal, espacio independiente, Oaxaca. Sí, muy buenas tardes, estamos aquí en la quinta mayordomía Pájaros en el Alambre, celebrando un aniversario más del Huacal. Y bueno, a razón de esto vamos a hacer unos combates. Quienes están integrando este performance es María del Pilar Cruz Morales, Rodrigo Ortiz López, Silema Ortiz Tapia y Sonia Díaz Gregorio. El primer combate, danza contemporánea contra folclore. Segundo round. tercer round. Del primer combate, segundo combate, teatro y performance. segundo round. Tercer round. Ah! Este fue el fin del combate. Nuestros participantes en esta lucha fueron María del Pilar Cruz Morales. Un aplauso, por favor. Rodrigo Ortiz López. Silema Ortiz Tapia. Y Sonia Díaz Gregorio. ¡Bravo! Les damos las gracias al Huacal, les damos las gracias a Pájaros en el Alambre y nos seguimos escuchando por estos lugares. Gracias. Mayordomía de Exploraciones Sonoras en Oaxaca. Sábado 7 de noviembre de 2015, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Organizan Pájaros en el Alambre y el Huacal.